íbamos poniendo en marcha los motores de Vibración Musical. Oh, tenemos no una, sino muchas sonrisas para regalarte a ti, a todos vosotros, aquí en Vibración Musical. Y al fin sé que amanece y me respiro la mañana. Déjate las vendas que ocultaban mi mirada. No quiero que la prisa me obligue a no ver nada. Por fin la lluvia me toca. Y esa sonrisa que se va de Vibración Musical para ti, para todos vosotros. Estás escuchando vibración musical, charla y sobre todo la mejor compañía, lo que hacemos, porque la mejor radio, es tú, vibración musical. Buenas tardes, amigo, amiga. Beso desde el sur y gracias por acompañarnos. Contigo en la distancia dedica hoy su espacio a la mujer. Sí, sí, a ti mujer, a todas las mujeres y a los hombres que nos entienden y nos quieren. Porque mañana, día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y a ti, a ellas, a todas vosotras, hoy queremos rendir un homenaje. Pero en este amanecer, el dolor me envuelve de papel. A ti, mujer, porque tú eres, como decía Sylvie Vartan, la más bella del baile.

desde el sur, desde el sur, desde el sur, desde el sur, contigo, sur, contigo, contigo, en la distancia, en la distancia, en la distancia, en la distancia. En cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Con esta hermosa canción dedicada a una mujer que nos traían los Beatles, eternos Beatles, quiero saludar a la gente que nos escucha, que está ahí a través del reproductor, y a la gente que está en nuestra salita de radio. Gracias por elegir nuestra compañía, es un verdadero placer. Te habla a distancia desde el sur y desde aquí te mando un beso. Un beso que se va para Almo, para Chirigotero, para la Mar, para Nacho, para Encarna, para Sidney, para Fray Patata, para Nena que está por ahí escuchándonos, para Bambote que acaba de irse, para Felipe, para Antonio, para Sara, para Pilar. Gracias por elegirnos. Sois estupendos. Blanco de buen humor, múa sobre el televisor, múa en el aire. Y hoy en Contigo en la Distancia, dedicando canciones hechas para las mujeres, a todas las mujeres, un verdadero homenaje para ti mujer, para todas vosotras. Te dicen solo cosas bellas. Mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, María, mamá. De mi futuro, dime qué hará. Porque te quiero a ti,

hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Y seguimos saludando a la buena gente que sigue incorporándose aquí a nuestra radio. Buenas tardes, Amanda. Beso desde el sur. Te acompaña a distancia. Es tu programa para el recuerdo. Contigo en la distancia. Hoy dedicada a la música hecha para la mujer. And the strangest voice on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Elige una mujer de la cual puedas decir: yo hubiera podido buscarla más bella, pero no mejor. Pitágoras de Samos. La fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa. De Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas. Me bebe vino amargo. Silvia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Silvia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, you come on. El verdadero paraíso no está en el cielo, sino en la boca de una mujer. Teofil Gautier. Pasa luciendo su real majestad, pasa el camino a los vivos sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Saludando a las 17 personas que están en estos momentos escuchando Nación Musical. Un beso para todos, para todas desde el sur. Ah! sola. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Afortunadamente hoy en muchas sociedades y países se puede hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad en obligaciones, en derechos y en oportunidades. Sin embargo, en algunas partes del mundo aún sigue siendo un sueño que no se ha cumplido. Incluso a veces en nuestro entorno la igualdad se escapa por las rendijas y si no tenemos cuidado costará en encontrarla. No te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Las mujeres hemos sido capaces de ir superando obstáculos y conseguir el lugar que nos merecemos en la sociedad y en la vida. El derecho a que no nos hagan daño y a poder disponer de nuestra propia vida y hacer con ella lo que queramos hacer. Pero lamentablemente en muchas culturas y países aún las mujeres y las niñas son consideradas como seres inferiores por el único hecho de ser mujer. Se me viene a la mente, en recuerdo de ellas, una hermosa frase de Eleanor Roosevelt. Nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento. Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Deseos de ser nuevamente un chiquillo. Y te acompaña a distancia. Esto es Contigo en la Distancia, tu espacio para el recuerdo. Hoy, haciendo un homenaje a la mujer. A ti mujer, a ti amiga. A todas las mujeres. Y también a los hombres que nos entienden y que nos quieren. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Canciones dedicadas a las mujeres, frases dichas por hombres y por mujeres. When I'm midnight, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Tienes ya 20 años, cuerpo de ola. Y seguro, seguro que recordáis esta hermosísima canción de Hilario Camacho, Cuerpo de Ola. Tienes sal en los ojos, sed en tu vientre, caracolas de sombra, trigo caliente. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama. Mujeres, reinas, como dice, como decía Ava, gracias por elegir mi música para pasar esta tarde de miércoles. Y mandamos un besito desde el sur a la gente estupenda, como siempre, que nos sigue aquí en mi nación musical. Retatata, Sidney, Amanda, a Ivy, a Car, soy yo, a Nacho, a Mar, a Almo, a Rox, a Felipe, a Sara, a Antonio, a Pilar y a las 17 personas que están escuchándonos en este momento. Te recuerdo que contigo en la distancia hoy rinde un homenaje a la mujer. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for dance. Miré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí. fuerte a mí. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Y aquella Proud Mary, ¿la recordáis? Buen rock de los 60. Y seguimos con las frases hechas para mujeres. Y escuchar qué frase más hermosa. Nunca he engañado a mi mujer, no es ningún mérito, la amo. Esto lo dijo George Duhamel. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Inolvidable, eterno Serrat, su Penélope. Una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los sauces caigan las hojas. Una mujer que es amada siempre tiene éxito. Vicky Baum. La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre. Keeping. Material world, and I am a material girl. Y no podía faltar en esta selección de canciones dedicadas a la mujer este Angie, los Rolling Stones. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Ella es la Lola, Café Quijano. El cara a cara, que con ventaja, muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca. Un hombre de noble corazón, era muy lejos, guiado por la mejor gentil de una mujer. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Oye, de mi Lola. Police, Police, que le cantaba a Roxanne. Y le damos un besito a Super. Buenas tardes, Super. Sabes que me encanta tenerte por aquí. Peggy Sue, oh how my heart yearns. todo lo que una mujer quiere de verdad, un perro, un hombre, Dios, cualquier cosa, lo quiere como a un hijo. Esto lo dijo Antonio Gala. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue, oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I need you, Peggy. Oh, no, no. Son, son, son, son, todas bellas. Y son, son todas bellas, todas vosotras. Pero a su lado se van las penas, no volverán a pisarle. Te habla a distancia aquí, el sur, en Vibración Musical, hoy rindiendo homenaje a la mujer. Hay belleza que jamás marchitará. Yo veo en ellas mucho más que el simple paso de la edad. Mi voz os canta y dice la verdad. Son, son, son, son todas bellas. Son, son las rosas más hermosas. Hay en su dulce mirar tanto que ver, lo que un día nos enamoró. Son, son, son todas bellas. La soledad llega sin ellas, pero a su lado se van las penas, no volverán a pisarle. Son, son, son, son todas bellas. Perdona que entré sin llamar. No es esta la hora y menos el lugar. La Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿por qué este día? ¿Qué ocurrió un 8 de marzo? El 8 de marzo de 1908, en Nueva York, 129 mujeres pedían a sus patronos mejor salario, trabajar solo 10 horas al día, descansar los domingos, tener tiempo para atender a sus hijos, entre otras cosas que hoy nos pueden parecer inverosímiles. Y en señal de protesta, se encerraron en la fábrica textil en la que trabajaban. La protesta fue duramente reprimida y la fábrica incendiada con esas trabajadoras dentro. Solo así quiero recordarte. Así como antes, así adelante, así. Quiero dar las gracias a todas las mujeres que, de alguna u otra manera, hicieron posible que hoy gocemos de la libertad y de la dignidad de la que podemos disfrutar. Y es que toda mujer, cualquier mujer, merece no uno, sino todos los homenajes. Por eso este programa va dedicado a las mujeres, pero no solo a ellas, sino también a los hombres que nos comprenden y nos respetan. Adiós al partir. Y cuando mi marcha estará, vive la tierra en paz. Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz. Te ponías tan guapa al reír. antes de tenerme y contábamos la historia del por qué se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Y es que de la historia se aprende. Y no debemos perder esa memoria histórica porque estaríamos a cometer los mismos errores del pasado. Lolita, contigo bien quisiera tristear toda la vida. Y el dúo dinámico que le cantaba a esa chica, Lolita. Mi amor, te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero, y quiero que este sueño sea mía, realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Yeah. Hermosas canciones dedicadas a la mujer en esta tarde de miércoles aquí en Vibración Musical, contigo en la distancia. Nadie nunca comprendió su lucha y su dolor. Nadie como ella sintió la cárcel y el adiós. Y la música lloró por Billie Holiday. Dama de blues en su voz, dando vida a la pasión. Y la historia cantada de aquella poeta Alfonsina Storni, Alfonsina y el mar. Caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá con el sueño, dormida Alfonsina.

esa romántica, Dama en Rojo. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras esperan la gran felicidad. Bert Sedgwick, novelista estadounidense. ¿Y quién no conocía a Penny Lane? Voz de los Beatles. La dulce Sara. Que se esconde en tus ojos tibios de animal. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle en sentido único. Agatha Christie. Como hacías ayer, dime cosas que yo nunca pueda comprender. Hubo un tiempo en que sin quererlo nos llegamos a odiar, como si odian los animales. No dio para más. Sara dulce, cuéntame. Al pasar y volveré a decirte las mismas cosas. Por ahora tu faltar y debes esperar. Mucho por el dinero y al verse rico volvió por ella. Saltó a tierra el primero porque soñaba con su deber. Ya llegó al caserío, voy a volverla a ver. No sale a recibirme, que es lo que puro. Era Maite Echo, Mocedades y Plácido Domingo. Y volvemos con Serrat. Señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora. Alguien que ama no insulta ni maltrata. Lucía Echevarría, escritora española. Infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Aquella Marisol que representó a España en un festival de la OTI, no sé si lo recordáis, con este tema, Niña. A verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas, Niña, que empiezas a caminar por el mundo. Sin manos, sin bridas, ni riendas. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera. Queda mucho por caminar. Niña, que un día te miras desnuda al espejo. No sabes el dilema que me crea pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara. Y te recuerdo que estás en Vibración Musical. Y que esto es Contigo en la Distancia, tu espacio para la música del recuerdo. Hoy escuchando canciones dedicadas a la mujer, porque mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que va este homenaje para ti, para todas vosotras y para los hombres que nos entienden y que nos quieren. Encájame el directo que te doy. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora. Hubo quien dijo, no recuerdo quién, que la mujer no está hecha para comprenderla, sino para quererla. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señor. Seguimos dando la bienvenida a la buena gente que se incorpora a nuestro programa hoy dedicado a la mujer. Que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que

cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa daría. Estamos en Vibración Musical. Buenas tardes, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta verte por aquí, lo sabes. Estamos haciendo un homenaje a la mujer porque mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como sabéis. Y hoy escuchamos canciones dedicadas a la mujer. It's sad to find myself at home, and you're not around. If I could only hold your hand and say I'm sorry, yes I am. I'm sure you really understand. Oh my, Andrés Calamaro, flaca. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia, de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Y aquella Nathalie que nos cantaba allí el bebé con. Canciones de siempre, canciones eternas para homenajear a todas las mujeres. L'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Que las mujeres tenemos derecho a hacer la vida que queremos hacer, la vida que queremos hacer. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. Por todo un himno a esa mujer luchadora, valiente, que va siempre con la cabeza muy alta, sin importarle demasiado lo que opinen, lo que digan de ella. Mujeres, mujeres que eligen su propio destino, su propia vida, como debe ser. Y todo un himno a la supervivencia, a las ganas de vivir, las ganas de vivir de todas, todas nosotras, mujeres. Feliz día para ti. Y Dios creó a la mujer. Cuenta una leyenda que al principio del mundo, cuando Dios decidió crear a la mujer, encontró que había agotado todos los materiales sólidos en el hombre y no tenía ninguno más del cual disponer. Ante este dilema y después de una profunda meditación, hizo esto. Tomó la redondez de la luna, las suaves curvas de las olas, la tierna adhesión de la enredadera, el trémulo movimiento de las hojas, la esbeltez de la palmera y el tinte delicado de las flores, la amorosa mirada del ciervo, la alegría del rayo del sol y la gota del llanto de las nubes, la inconstancia del viento y la fidelidad del perro, la timidez de la tórtola y la vanidad del pavo real, la suavidad de la pluma del cisne, la dureza del diamante, la dulzura de la paloma y la crueldad del tigre, el ardor del fuego y la frialdad de la nieve. Mezcló tan desiguales ingredientes, formó a la mujer y se la dio al hombre. Después de una semana vino el hombre y le dijo: Señor, la criatura que me diste me hace desdichado. Quiere toda mi atención, nunca me deja solo. Charla intensamente, llora sin motivo, se divierte haciéndome sufrir y vengo a devolverla porque no puedo vivir con ella. Bien, contestó Dios y tomó a la mujer. Pasó otra semana. Volvió el hombre y le dijo: Señor, me encuentro muy solo desde que te devolví a la criatura que hiciste para mí. Ella cantaba y jugaba a mi lado, me miraba con ternura y su mirada era una caricia. Reía y su risa era música, era hermosa a la vista y suave al tacto. Devuélvemela, por favor, porque no puedo vivir sin ella. Recuerdo, Amanda, calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento. Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos. Ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No haré, no lo haré. Las estrellitas las enjuagabas. El amor jamás reclama, da siempre. El amor tolera, jamás irrita, nunca se venga. Indira Gandhi. Y cuando yo te miraba. Ella es María Bonita, que cantan desde México. Mi pensamiento me traicionaba. Traigo las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar. Y es por ella, por ella, por ti mujer, a quien rendimos homenaje en esta tarde de miércoles, que es Vibración Musical, contigo en la distancia, desde el sur. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Para hacer una pradera se necesita un trébol y una abeja. Un trébol, una abeja y un sueño. El sueño bastará por sí solo si faltan las abejas. Emily Dickinson, escritora estadounidense. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Blue. childish eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. Y es que para rendir homenaje a cualquier mujer, a todas las mujeres, no basta con hacer esta selección musical, habría que hacer mucho, mucho más. Desde aquí, desde Vibración Musical, ponemos nuestro granito de arena. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Y los ojos de esa española. La chica de ayer, la chica de siempre, una chica como tú, como tu mujer, hermosa canción. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y saludamos a esas 20 personas que tenemos en estos momentos escuchándonos en Vibración Musical, nuestra salita y a través de los reproductores. Para todos, para todas, besos desde el sur. La luz de la mañana entra en la habitación. Los cabellos dorados parecen el sol. Gracias, gracias por elegirnos. Un beso, beso desde el sur, del sur, del sur, desde el sur, del sur, del sur, del sur, del sur. Te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón. Las veces que me ha visto llorar. La perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. No te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y ahora una chica como tú, en un sitio como este. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? Y tú que eres tan guapa y que te lo mereces todo, a ti te dedico este programa especial para la mujer. La lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Estamos aquí en Vibración Musical, esto es Sigo en la Distancia. Hoy haciendo un homenaje a la mujer y escuchando esa música de siempre, música dedicada a la mujer. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho. Y por supuesto, por supuesto que nos acordamos de ti. Nos acordamos de toda la buena gente que nos acompaña cada día, cada tarde, cada noche, aquí, en Vibración Musical, tu radio. Un beso desde el sur. Mucho, mucho, mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Y otra mujer, Nikita, que nos cantaba Elton John. Never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall. Ten of the Yorkton soldiers in a row. With eyes that look like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. Seguimos dando la bienvenida a esa gente guapa que sigue llegando aquí a nuestra salita. Buenas tardes, Pinelo. Buenas tardes, Niebla. Paisanos los dos. Un abrazo. Sabéis que me encanta teneros aquí. Oh no, Nikita, you'll never know. Cántame una canción al oído, te sirvo y no paras. Precioso este tema que nos cantaba Los Secretos, Ojos de Gata. Sus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Es

anda. Olvidé por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Bien, pues así lo has querido. Pues mira tú cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que le puedes. Rocío Dúrcal, como tu mujer en esta ranchera tan bonita, en este programa dedicado a la mujer, a ti, a vosotras, a los hombres que nos entienden y nos quieren. El hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas. Y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Es la palabra hermosa de una mujer, de Gioconda Belli. Todas las rosas se abren frente a tu ventana y tu sonrisa brilla mucho más que ayer. Sigo cantando en mis sueños que te quiero, tu mundo entero. Hermoso poema dedicado a la mujer. Y es cierto, sentirnos orgullosas de ser como somos, de ser como somos. Mujeres que tiran para adelante, que pueden con todo. Y amores son mis deseos, lo que oirás, disfrutaremos. Con esta preciosa canción me dar un beso al mundo. A ti, Ben, Jaci León, Robert, Pinelo, a Sidney, Rey Catata, Niebla, Bote, a Rox, a Rix, a Nacho, a Sara, a Antonio y a la gente que está escuchándonos. Super. gracias por elegirnos, gracias por estar aquí. Y la canción hecha mujer, The Woman de John Lennon. Y con ella nos vamos a ir despidiendo. Te recuerdo que a las 10 estará nuestra compañera Almo con su programa. Un placer haber estado aquí contigo esta tarde, en tu espacio para el recuerdo, hoy dedicado a la música con nombre de mujer. Muchas gracias por todo, por este ratito de compañía, por abrir tu ventanita. Volveré el próximo miércoles. Hasta entonces, prométeme que vas a ser muy, muy feliz. Un beso desde el sur.